aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues estamos de vuelta, una semana más, programa número 30 ya de esta temporada, que rápido pasa el tiempo y por lo que estamos viendo a nivel internacional, seguramente sea uno de los programas más interesantes, más importantes del año, si no el más importante, porque estamos viendo unos movimientos más que preocupantes por parte de estos psicópatas globalistas que se están reuniendo al mismo tiempo. La cumbre de la OMS y el foro de Davos en el mismo país, en Suiza, ya ni disimulan en intentar no ver que son todos lo mismo, que están todos en el mismo plan y desde luego con todos estos mensajes bastante catastróficos, ya sea a nivel sanitario, a nivel climático o a nivel alimentario, que están lanzando los medios de comunicación, la verdad es que es para preocuparse por lo que pueda deparar el futuro de eso. Y de mucho más, vamos a hablar con los invitados de la semana, a los que ya paso a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola Miguel, muy buenas tardes. Un martes más aquí con nuestros oyentes en este programa que, como tú bien dices, promete mucho. Este programa promete mucho. Y esta semana nos acompaña, está con nosotros Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Enhorabuena, compañeros, antes de empezar, por ese extraordinario directo sobre la infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. Y bueno, lo que a mí respecta, con muchas ganas de participar en un debate tan interesante como sin duda será este, y además acompañada de una audiencia magistral a la que tengo que enviar un abrazo muy grande. Y las gracias por defender mi trabajo. Estoy al tanto de cierto comentario que dijeron en el último programa que estuve y aunque soy la primera que... Bueno, siempre se fijan las críticas constructivas porque me gusta aprender para mejorar. Las faltas de respeto creo que están fuera de lugar porque aquí La Voz de Europa no funcionamos así. La audiencia es fiel reflejo de lo que supone ver la belleza, creo, en las personas que somos particulares y diferentes. Gracias. Pues si tienes ganas de debatir, Alba, pues si te parece empezamos por ti misma. Lo he comentado en la introducción, foro de Davos, cumbre de la OMS, justo en este momento, esta semana, se están reuniendo todos los capos del nuevo orden mundial, del globalismo en Suiza, y como he comentado antes, todo este tema del virus de la viruela, del mono, anunciando en la revista The Economist una más que probable crisis alimentaria nuevamente, el rollo del cambio climático, de todas las catástrofes que va a traer, pues parece, Alba, que tenemos motivos para preocuparnos, ¿no crees? La verdad es que da la sensación de que están preparando algo y bastante gordo. ¿Qué piensas? Pues pienso un montón de cosas. Lo primero, que es una reunión más que destacable, porque van a participar los responsables del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, varios directores de bancos centrales, así que la charla promete. Y los temas más calientes son precisamente el conflicto de Ucrania y la pandemia. El coronavirus más que la viruela de mono, supongo, no lo sé. Pero lo que más va a llamar la atención, lo que más se va a discutir allí, será el impacto de la situación ucraniana. Es cierto que en general hay bastante incertidumbre, pero creo que nosotros ya sabemos de qué va el cuento. Las crisis se pagan con libertades, las crisis se producen para crear cambios y lo de Ucrania conllevará unas repercusiones globales a nivel económico, social, geopolítico, alimentario. Es un punto perfecto para traer otro capítulo en este viejo nuevo orden mundial, además por partida doble, porque se ha invitado a los presentes a tratar sugerencias y nuevas ideas que ayuden a desarrollar el trato que se está dando al COVID. Siempre desde el enfoque del globalismo, porque se vaticinan nuevas crisis, sobre todo sanitarias, y la geoingeniería está servida también. Comisión para la Gobernanza Mundial, lo he visto en el canal de Telegram del programa, recomendamos a todos suscribirse ahí porque las noticias se actualizan casi al minuto. Y tengo que destacar también, bueno, la doctora Martínez Albarracín compartió hace poco un revelador artículo titulado Golpe de Estado a la Soberanía Nacional Sanitaria. También recomiendo a la audiencia que le eche un vistazo, porque al final la doctora concluye diciendo: esta toma de poder por parte de la OMS sus donantes y las partes interesadas representa un ataque directo a la soberanía política y económica de todas las naciones implicadas y sus ciudadanos. Entonces, humildemente, mi opinión es que van a aferrarse a estos dos pilares como si no hubiese un mañana, pero también el tema de la crisis del medio ambiente, el cambio climático. Yo no sé qué tocará, si sequías, inundaciones o las dos cosas a la vez, no lo sé, pero ya se ha oficializado y será nuestro pan de cada día. Tengo que volver a sacar el tema de la Agenda 2030, porque se complace de anunciar ese completísimo listado de objetivos en pro de un futuro mejor, en el que dedica varias metas al cuidado del medio ambiente, pero que por otro lado todos los líderes políticos acuñan de ambicioso, porque hay mucha inflación, alegan ellos, desigualdad, repito, me aferro a las declaraciones del tema del foro de Davos, que la economía global está muy desequilibrada. Hablando con compañeros, se rumorea que puede haber otra pausa tecnológica, que digitalmente hay un apagón, brechas, que hay sospechas de fallos tecnológicos o de la propia Internet, porque no sé si al resto de personas le habrá ocurrido, pero se ha comprobado que últimamente hay bastantes inconvenientes con las apps, con los teléfonos, con la cobertura. Es que incluso fuera de casa, en los supermercados, cuando va a pagarse con tarjeta, por ejemplo. Y la excusa es que debido al cambio climático hace más calor y los aparatos tropiezan. Bueno, puede ser que el calor afecte, lo dudo, teniendo en cuenta la magnitud de lo que estoy explicando, pero desde luego más que por el calentamiento global, será por manipulación climática. Y habrá un cambio de paradigma urgente a raíz de esta reunión, potenciada por supuesto por la OMS, que insiste, repito, que es necesario un nuevo patrón urgente, sobre todo por la economía de la salud. Yo puedo oler lo que ocurre, nuevas vacunas, nuevas medidas de seguridad, vuelve a sopesarse la necesidad de un confinamiento estricto. Podría comentar también referente a Ucrania, pero bueno, no quiero tampoco acaparar el micrófono. Sí, los que ya hemos desarrollado un instinto respecto a los globalistas, ya nos vemos venir cuando tienen preparado alguna jugada sucia. Es cierto que están diciendo que esta reunión del foro de Davos va a estar centrada más que nada en el tema de Ucrania. De hecho, su títere, Zelensky, ha sido el que ha abierto el foro con un discurso. Por cierto, han boicoteado de una forma total y absoluta a Rusia. Lo digo porque a veces en nuestro grupo Telegram nos llegan trolls, tontitos que siempre están igual. Oh, es que el judío Putin y el judío Dugin están vendidos también al globalismo y al foro de Davos. Pues ya veis cómo está tratando este foro de Davos, el actual por lo menos, a Rusia. Le está haciendo el boicot total, el boicot absoluto. Pero la verdad es que están diciendo que van a preparar lo que es la reconstrucción de Ucrania. Pobres ucranianos, la que se les viene encima, no tienen ni idea. Les van a hacer una doctrina del shock, aprovechando la posguerra, que van a vender Ucrania entera a precio de saldo a los globalistas extranjeros. No saben la que se les viene encima a los ucranianos, cómo se han dejado manipular, cómo les han usado como tropas de choque contra Rusia y ahora los van a dejar tirados, les van a traicionar. Y bueno, más allá de eso, pues está claro que van a tocar más temas. A lo mejor públicamente no lo reconocen, pero no es casualidad que este foro de Davos se celebre al mismo tiempo y en el mismo sitio que la cumbre de la OMS, y por supuesto que también van a tratar el tema de las posibles pandemias. De hecho, todo el rollo este de la viruela del mono empieza porque en el año 2019 el Foro Económico Mundial, en su informe mundial de posibles riesgos globales, se saca de la manga un posible atentado bioterrorista o la posible fuga del laboratorio del virus de la viruela. A partir de ahí es cuando empiezan a desatarse los acontecimientos, las farmacéuticas sacan sus medicamentos, sacan sus vacunas, Bill Gates empieza a aterrorizar a la gente, a mandar mensajes apocalípticos, que puede haber un atentado terrorista, que alguien puede liberar un virus mortal al aire, hacen un simulacro de pandemia, casualmente, utilizando la viruela del mono en 2021, y bueno, está claro que con estos acontecimientos, pues esto, Vicente, nos recuerda muchísimo al rollo de Wuhan en China, al coronavirus en sus inicios, y vete a saber si nos tienen preparada una parecida o simplemente están utilizando esta estrategia para meter miedo a estos globalistas que tienen que ir a la cumbre de la OMS para que, como decía Alba hace un momento, acepten esta cesión total y absoluta de soberanía a la OMS a la hora de gestionar estas falsas pandemias. ¿Qué piensas, Vicente? Bueno, lo que más me llama la atención es el titular de Expansión al respecto de cómo denomina esta reunión del Foro Económico Mundial, que no es otra cosa que la reunión de Davos, del Foro Económico Mundial. Davos reúne 2.000 líderes para reinventar el mundo. Bueno, y leyendo entre líneas, nosotros pensamos, bueno, ¿qué mundo quieren reinventar? ¿Cómo nos lo quieren reinventar? ¿Cómo quieren hacer que percibamos el mundo? Esa Agenda 2030 de la que estamos hartos de hablar y a que la gente tiene que ver ya, vamos, de una vez por todas, que esto va en serio, que estos señores se están planteando de verdad reinventar el mundo, por supuesto, hacia lo que ellos quieren, con todas las influencias económicas, políticas y sanitarias, por lo que estamos viendo, por la reunión de la OMS paralela, que se están llevando a cabo, y quiero decir, influyendo desde este Foro Económico Mundial en todo lo demás, paralelo con la Organización Mundial de la Salud. Y vamos, dentro de los invitados, como bien ha comentado nuestra invitada, valga la redundancia, tenemos de los españoles, gente muy importante, directivos de Iberdrola, de Naturgy, del BBVA, de Santander, de ciertas corporaciones, de grupos empresariales bastante importantes, que son todos estos tipos de casi 2.000 personas que se van a reunir. ¿Hay alguien reunido de la otra parte? Pues bueno, los sindicatos que tenemos en España, más vale que no los llamen, no tengo que hablar, si no es para alguna mariscadita. Pero puestos a reunirse para reinventar el mundo, ¿qué ocurre? ¿Que el resto del mundo no tenemos opinión al respecto? ¿Solo la tienen estos casi 2.000 señores sobre miles de millones de habitantes del mundo para decirnos lo que está bien, lo que no está bien, cuál es nuestra economía? ¿Se permiten el lujo de indicar que van a haber problemas de abastecimiento energético, que los crean ellos, de abastecimiento alimentario, que los crean ellos, y que todo esto va a traer unas revueltas, va a traer problemas, va a traer, señores, lo están provocando ustedes? Vamos a ver, alguien que vea el paralelismo de estas cosas con la política española dentro de la Unión Europea no lo puede atisbar. Señores, que a los españoles, a nuestro campo, le han pagado por arrancar árboles. De Alemania nos dicen lo que podemos y no podemos plantar. De Alemania nos dicen cuáles son los productos que podemos y no podemos vender al precio que nos quiere comprar. Y ahora, como ocurre con la naranja sudafricana, por ejemplo, donde dije Diego, y resulta que ahora la naranja sudafricana ya no va a pasar el tratamiento de frío porque se han quejado Holanda y Alemania y va a pasar directamente de los barcos al mercado europeo. ¿Qué pasará con la naranja española? El mayor productor de Europa, junto con Italia y el sur de Francia, de naranja. ¿Dónde se quedará la naranja europea? Pues para empobrecer a los agricultores, para que al final acaben cortando los naranjos, para que al final el que manda del dinero mande de la comida. Y este es el mundo que están pergeñando para nosotros. Por favor, abrid los ojos ya, que la Agenda 2030 no es una broma. Es esa imposición del que manda hacia nosotros. Después hablaré un poco, cuando entré un poco más a colación, del tema pandemias y tal, del que también tengo bastante. Pero es que ese paralelismo que os he dicho de Europa, de España dentro de Europa, es el que quieren hacer ellos de los países dentro de ese nuevo orden mundial. O sea, yo te digo lo que plantas, yo te digo lo cómo no va a haber. Recordamos, Bill Gates tiene el 10% de la tierra cultivable de Estados Unidos. Vamos, por favor, lo vamos viendo, ¿no? Bill Gates tiene las acciones de las farmacéuticas, incluso que están haciendo estas nuevas vacunas de la viruela, de la que ahora después comentaré. Como bien decía Alba, no vamos a extender demasiado las intervenciones, pero la gente tiene que empezar a ver que todo esto, que todo este motor, que todo esto que quieren para nosotros está empezando a rodar y al final esa rueda nos va a aplastar. Sí, sí, está claro que este, como decías tú, ya no pintamos nada a los ciudadanos. Esta minoría globalista hace y deshace a su antojo. Todo indica que el Foro de Davos es el nuevo Club Bilderberg, una vez que el Bilderberg ya está bastante quemado y desacreditado porque la disidencia a nivel global, pues le ha conseguido quitar la careta. Simplemente le han cambiado el nombre y ahora es el Foro de Davos, pero sigue controlado por los mismos y sigue con los mismos objetivos, y en esta ocasión yendo de la mano de la OMS. Se está hablando mucho de esta viruela del mono, muy parecido su aparición a la aparición del supuesto coronavirus. Entonces fue porque saltó de un pangolín a la gente y ahora saltó de un mono a la gente. Nadie sabe cómo, este supuesto virus, que solo estaba en África Occidental y que en 50 años nunca jamás, excepto alguna excepción en Estados Unidos, nunca jamás había aparecido en ninguna parte de Occidente, y ahora de repente, de golpe, da un salto, aparece en un montón de países al mismo tiempo, todo países occidentales, todo países de la OTAN, y justamente días antes de esta reunión de la OMS. Hay gente que dice, no, estos son efectos secundarios de las vacunas, vale, salen justamente ahora. Otra gente, no, es que son cosas de saunas de homosexuales, vale, yo entiendo que estos homosexuales, estas cosas que hacían en las saunas hace décadas que las están haciendo, porque sale justamente ahora este supuesto virus. Esto tiene toda la pinta de una nueva estafa de estos globalistas, más allá de si hay algo o no hay nada, de si hay un virus o una enfermedad o lo que sea, tiene pinta de otra extorsión más, de este extorsionador mayúsculo que es el señor Bill Gates, que utiliza estas supuestas pandemias para chantajear a los gobiernos, para sacarles miles de millones en supuestas investigaciones, para vacunas y para medicamentos, y sobre todo, lo más importante para ellos, les saca cesiones de soberanía. Les dice, no, es que esto, para gestionarlo bien y rápido, tiene que estar centralizado en un gobierno mundial, por así decirlo, por lo tanto, tenéis que renunciar a vuestra soberanía y traspasársela a la OMS, para que la OMS sea el Ministerio de Sanidad Mundial y yo, Bill Gates, programador informático, me convierta en el Ministro de Sanidad Mundial y os diga las vacunas que tenéis que poner, los protocolos sanitarios que tenéis que seguir, las cuarentenas que tenéis que hacer, los pasaportes verdes, los encierros y todo lo que a mí me dé la gana, a mí, a mi OMS y a mis amiguitos chinos, que ahí a la chita callando también están detrás de todo este asunto. Y bueno, pues esta es la historia. Y aprovechando esto, Alba, pues más crisis climáticas con la geoingeniería, más crisis alimentarias, y ya veremos dentro de unos meses, que luego a ver si lo tocamos un poco, pues toda esta escasez de alimentos, las tragedias que pueden provocar. Alba. Sí, sí, en el foro de Davos precisamente va a verbalizarse un supuesto problema principal, que es el de la desigualdad y el caos, el desorden vigente en la economía global. Y hablando de economía, hace poco publiqué en Twitter un fragmento del telediario de sí, Televisión Española, sí, que hablaba de esa nueva moneda virtual antisistema. Qué ironía que salga en la televisión. Y el World Food Program ya vaticinó antes de absolutamente todo esto que el 2022 iba a ser un año espantosamente horrible, si caben más adjetivos, a nivel alimentario, debido a la pandemia, los cambios climáticos que afectarían a grandes productores de alimentos como China, la India también salió a relucir. ¿Influye la guerra? Pues claro. ¿Influyen las medidas de Putin y Zelensky? Sí, es algo absoluto. Lo que tengo muy claro es que quienes lo van a pagar de verdad es el pueblo. Y muchísima gente. Espero que no, pero la pinta que tiene es que van a ser muchos los que van a morir de hambre, a morir de hambre de verdad. Para según qué personas, unos meses se nos pueden hacer eternos porque no tenemos la vida resuelta. Y para otros, esto es solamente un juego. Es uno de los mayores problemas o retos que tenemos a día de hoy, ¿no? La necesidad de sustituir y reformular nuestro actual sistema alimentario. ¿Qué soluciones se nos va a dar? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Comer insectos, alimentos transhumanistas, la comida sintética, trucos para engañar al estómago con algún nombre así cool, guay, ¿no? El Spanglish famoso, los préstamos lingüísticos, cómo masticar hielo, cómo aprovechar la basura de otros, como Bill Gates, tomando agua a través del uso de heces. Ya dicen que comer salmón, frutas y verduras es malísimo porque provoca depresión. Y que el jamón serrano, bueno, cuidado chicas, que engorda un montón, ¿eh? Porque es un alimento procesado y por lo tanto súper tóxico. Hay que quitar el jamón serrano de la dieta. Y por supuesto nos lleva a todo esto a la Agenda 2030, que no es democracia ni es nada, es imposición. Muchas personas defienden la economía de mercado porque sería la mejor, la que habría funcionado hasta la fecha y la que ha quitado tanta hambruna en el mundo. No sé, es que las guerras, a día de hoy, Sigue la gente creyendo lo contrario. No, nunca se han hecho para beneficiar una población. Nunca se han hecho para dotarnos de derechos y libertades. Siempre ha sido por el poder y por el negocio. Siempre a costa de los más inocentes. Es que, y luego lo que decías también, Miguel, de bueno, a tenor de, sobre todo, este documento de que habéis enviado por aquí la Puta Europa al Telegram, del fortalecimiento de los sistemas mundiales de prevención de las amenazas biológicas, no sé si decir lo que se rumorea referente a lo de la viruela del mono o me espero. Lo que quieras, si tienes algo que decir aquí no te cortes un pelo, ¿eh? Tú misma. Mira, última, es que no quiero acaparar el micrófono, por eso. Si quieres, en el próximo turno de palabra, enseguida lo puedes comentar. Yo voy a ser breve y le paso la palabra a Vicente. Te cojo a ti la palabra, Alba, por el tema que has comentado de la crisis alimentaria. Y desde luego es preocupante, no solo por la guerra entre Rusia y Ucrania, que por supuesto está afectando. Estamos hablando de dos de los principales productores y exportadores de trigo, de cereal. Por supuesto, Putin está jugando sus bazas, y si Europa, si Occidente le sanciona, pues él está haciendo lo mismo. Está intentando bloquear los puertos ucranianos del Mar Negro para que no puedan exportar trigo a Occidente, y está jugando sus bazas, y a cambio de que Occidente deje de apoyar a Ucrania, pues él dejará salir el trigo de esos puertos. Pero no solo es el tema de la guerra, también en todo el mundo, con la excusa del cambio climático y de las malas cosechas, que siempre se echan en cara a la gente, a la población, por las supuestas emisiones de CO2, pero que nunca jamás se atribuyen a esos extraños aviones que vosotros mismos lo habréis podido ver estas semanas, cómo están fumigando masivamente nuestros cielos. Pues muchísimos países productores de alimentos y exportadores ya están prohibiendo las exportaciones porque ha habido malas cosechas. Entonces los países importadores van a tener un problema, y no solo de alimentos, sino también de fertilizantes. También la guerra está afectando la exportación de fertilizantes, se están encareciendo mucho porque se fabrican en parte también con gas, y ojo que es lineal, completamente lineal, el descenso del uso de fertilizantes con la comida que se produce. Ahí está esa portada del Economist, que normalmente tienen buena información privilegiada para saber lo que va a pasar, y que anuncian hambrunas importantes los próximos meses. Y como decía Alba, pues ahí está la solución. El que te crea el problema te ofrece la solución: la comida sintética, comer insectos, y quizá vamos entendiendo por qué el señor Bill Gates se ha convertido en el principal terrateniente de Estados Unidos. Igual pues ya sabía lo que iba a pasar, y ahora también, igual que se forra con las vacunas, se forrará vendiendo alimentos a los países necesitados. Vicente, unos auténticos psicópatas tenemos al frente del mundo, ¿no crees? Sí, más que tener información privilegiada, es el que crea en la información. O sea, él es el alma mater de todo lo que, de parte de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Quiero introducir una apreciación personal. Modelar nuestra opinión. Si yo te digo un millón de veces que vas a pasar hambre, al final pasarás hambre. Con cuatro cosas que toque a tu alrededor, que tú percibas, por ejemplo, el aumento de los precios, por ejemplo, la carestía de combustible, como está ocurriendo, dicen que no va a haber diésel y tal, o al final apreciarás que estas mil veces que yo te he repetido que vas a pasar hambre, si no la pasas directamente, sí vas a tener esa aureola a tu alrededor de machaque continuo que te va a hacer ver que sí, hasta cierto punto, pues sí, lo que te están diciendo es hasta cierto punto verdad. Todas estas teorías maltusianas en las que se basan todos estos, perdóname la expresión, hijos de puta que dominan el mundo, son falsas. Totalmente falsas. Si cogiéramos a toda la población del mundo, que no cabe, y la metiéramos en Europa, tendríamos el resto del mundo casi vacío. Hablo de Europa en la concepción de la Unión Soviética, perdón, Rusia, etcétera, o sea, la gran Europa. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de habitantes por metro cuadrado de la Tierra es muy pequeña, señores, muy pequeña. ¿Qué es lo que hay que desestabilizar? De ahí los planes Carnegie y las invasiones de Europa y tal. Pues donde se produce, ¿cuál es el foco de poder del mundo? Pues Europa, Estados Unidos. En Estados Unidos hay más problema con racial, negro, etcétera. En Europa la invasión ahora, los problemas energéticos, la guerra que nos han creado, esos que mandan también en Estados Unidos. Señores, todo esto es mentira. El mundo da para esto y para mucho más, y para mucho más. ¿Que hay que cuidarlo? Por supuesto. ¿Que hay que procurar no contaminar? Por supuestísimo. ¿Que hay que procurar que haya un equilibrio ya no del CO2, de esa estupidez del CO2, porque el CO2 en la Tierra, señores, ha habido muchísimo más que ahora y esto estaba verde, porque hay que recordar que nos enseñan en la EGB, o al menos a mí, que por la fotosíntesis, las plantitas transforman el CO2 en oxígeno y provocaron con aquella exuberante verdor de aquellas épocas pasadas de la Tierra, que aumentara el oxígeno y diera lugar a la mayor variedad de vida en la Tierra, que es la que tenemos ahora. Por lo cual, esto es una fantasma. Lo que sí que ocurre es que hay que procurar contaminar menos, por supuesto, y establecer, pues eso, ciertos controles que sí deberían ser internacionales para que esto, en teoría, o sea, perdón, en por un ejemplo, por llamarlo de alguna manera, esto funcionase mejor. Pero de ahí, al vamos a pasar hambre, eso pasa todo por esas teorías maltusianas de que sobra gente. Sobra gente no. Vamos a ver si nos sometemos en la cabeza. Otra vez, Agenda 2030. Sobramos nosotros. Ellos no sobran. Vamos, por favor, empezad a ver las cosas. ¿Qué quiero? No sé si introducir ya el tema, pero bueno, sí, es que todas estas cosas, con eso de modelar opinión, vengo también un poco ya a tocar el tema de lo del virus de la viruela, señores. Eso que Bill Gates, que es uno de los mayores accionistas de empresas farmacéuticas, que es uno de los tíos que más tierra de productiva tiene en Estados Unidos, que es uno de los tíos que junto con sus fundaciones, la de su mujer, Melinda Gates, etcétera, etcétera, influye más en la opinión del mundo, es el que nos está diciendo todo esto. Es que están, como he dicho al principio, modelando nuestra opinión para que veamos que todo esto debe suceder cuando sucede porque ellos quieren, no porque sea bueno ni nosotros lo queramos. Sí, está claro que este señor está en su agenda de reducción de población, aunque aquí también habría un poco que separar qué población, ¿no? Porque a veces hablamos del aumento, la reducción de la población, pero igual habría que desglosar un poco, ¿no? Por continentes. Yo a veces soy políticamente incorrecto, incluso dentro de la disidencia, porque yo sí que creo que este aumento de la población mundial es insostenible, por lo menos para los autóctonos de Europa, es insostenible el crecimiento de población que hay en este momento en África y en Oriente Medio, que si no se revierte de alguna manera, todo ese exceso de población va a inundar, va a invadir Europa y los autóctonos de Europa van a tener un futuro realmente terrible. Y desde luego que la población que está hundiéndose, que está bajando desde hace 50 años, básicamente es la europea, la occidental. El resto, la verdad es que no para de crecer y yo creo que sí ahí habría que hacer algo, el que no lo sé, pero desde luego que los europeos no podemos mirar hacia otro lado con este asunto tan grave. Y dicho esto, Alba, te paso la palabra, que antes te has quedado con varias cosas que comentar, así que nada, dinos. Bueno, últimamente hablo mucho con una compañera que me insiste en que me fije en esos avisos de grandes profetas como Nostradamus, Baba Vanga, otra vidente italiana que ahora no recuerdo el nombre, disculpad, que insisten en que va a venir una catástrofe espantosa en lo que respecta a la salud, porque se avecinan una serie de enfermedades tan extremas que el que padezca alguna de ellas preferirá estar muerto. Tengo aquí también otro detalle que me ha llegado, que bueno, es referente al simulacro de la pandemia de la viruela, ¿no? El ministro de Sanidad alemán que confirmó en la reunión del G7 que iban a hacer un ejercicio muy realista en el que una pandemia de viruela resultaba de una mordedura de leopardo y que el escenario tendría la particularidad de que los jóvenes se verían muy afectados. Aparte de otras muchas más cosas que nuestro compañero Vicente Estarelles ha comentado, Bill Gates vaticinó una posible guerra biológica con viruela en los aeropuertos, el tema de su fundación, bueno, a lo que quiero llegar, ¿cómo va a tratar la gente mediáticamente lo de la viruela del mono? O bueno, no creo que llegue a la televisión, si llega a la televisión, bandera roja. A ver, os voy a compartir lo que se empieza a decir ya en ciertos sitios de internet y también algún otro mensaje que me ha llegado. Se comenta que lo de la viruela del mono es una excusa de la ultraderecha para señalar a la gente LGTB y atacarlos por ser los únicos que expresan libremente su sexualidad. No como los heteros, dicen, que viven reprimidos y que por su culpa existen clubs de alterne, prostitución y trata de personas. Claro, estos argumentos son muy jugosos para sacar en televisión, para que empiece a generarse una campaña que nos distraiga de lo que verdaderamente importa. Yo espero que no acabe usándose un colectivo para desviar la atención y se inicie otra guerra por ingeniería social o caray, incluso una copia de lo que tengo entendido que ocurrió con el SIDA. Eso no lo viví, yo ni siquiera había nacido. Tampoco los estragos de la heroína, la movida madrileña, la ruta del bacalao, todas esas cosas, pero pareciera ser una calca. Y al margen de la sexualidad de cada uno, que yo personalmente soy de las que opinan que cada cual haga lo que quiera con su vida y su cuerpo, lo que no tolero es que se imponga, o se use como propaganda, o se corrompa la infancia. Eso es lo que a mí no me gusta. Se nos ha invitado a la promiscuidad. Hablo sobre todo de mi generación, el descontrol. Es que lo he vivido. La insistencia de que hay que probarlo todo y si no es que eres un bicho raro, porque eso es lo natural. Hemos empezado, los millennials, por así decirlo, siendo el experimento de la locura que muchas familias ven en sus hijos bebés ahora que pretenden adoctrinar. Las escuelas particularmente. Unos han seguido, otros se han sentido identificados o a gusto y otros pues hemos sido la oveja negra que yo respeto, pero no comparto. Ya está, es que soy de las pocas afortunadas que han tenido una familia fuerte que ha estado ahí defendiéndome de todo y de todos. No me voy a poner aquí a hablar a los padres de cómo hacer hijos, porque es evidente que promiscuidad, lo que decías tú, Miguel, sobre todo, desfase, falta de higiene, incluso ha habido siempre. Todos aquí sabemos lo de sexo, drogas y rock and roll. A mí personalmente me cansa, o me cansaría, que empezase otra guerra mediática que si izquierda, derecha, LGTB, heteros, feminismo, es una locura. Más adelante seguramente acabemos tratando este tema de nuevo, compañeros en Aquila Buti Europa, esclareciendo dudas sobre su relación con las armas biológicas. Yo de momento, por prudencia, pues prefiero esperar e investigar en silencio, añadirse acaso las coletillas de supuestamente. Deseo, ojalá, que sea falso, que no haya armas biológicas, que todo quede en una regañina entre algunos colectivos, que sea ruido. Pero es que me parece que no va a ser así, porque me están llegando titulares constantemente, como este de aquí. La URSS quiso usar la viruela del mono como arma biológica, revela un científico exsoviético. ¿Que habrá circo sin pan? Desde luego, mucha desinformación, peligros ocultos. Y también ha comenzado la carrera por la vacuna de la viruela del mono. Otro titular. El único fabricante se dispara un 20% en bolsa. Y otro montonazo de intereses que vamos a seguir viendo porque va a ser el bombardeo de ahora. La moda. La viruela del mono. Sí, la verdad es que yo no sé hasta qué punto se puede lanzar un virus y liberarlo en el aire. Los virus no funcionan así, no van volando por el aire, no son bichitos que vayan volando por el aire esperando a contagiar a las personas, así que yo esto no me lo creo. Tampoco me creo que esto haya nacido en una sauna de homosexuales y me extraña bastante que el sistema esté pues un poco haciendo quedar mal, ¿no?, a uno de sus colectivos protegidos, por así decirlo. Y el simulacro de pandemia que hablabas también se hizo, el que yo he comentado antes, en el año 2021 se hizo un simulacro de pandemia en el que la enfermedad que atacaba a la gente era, curiosamente, la viruela del mono, la que ha salido ahora, que también, curiosamente, esa pandemia simulada empezaba en mayo del 22. ¡Qué casualidad! Que es cuando ha aparecido esta viruela del mono, y hay que decir que en el simulacro la epidemia se acaba en diciembre del año 23 con 270 millones de muertos y con 3.000 millones de contagiados. Ya veremos lo que pasa, pero desde luego con estos globalistas nunca se sabe qué desastre tienen en mente. Vicente, tu último comentario antes de la pausa, dinos. Bueno, pues es que me hace mucha gracia. El virus dicen que solo se encontraba encerrado, entre comillas, en los laboratorios de países en los que ha surgido y que por cierto lo habían erradicado. En España la viruela ya no oíamos hablar. Resulta que en ninguno de los países que ha surgido toda, a la vez, recordaos que esto no es un foco normal de COVID, como surgió con el COVID o como con el ébola o como con el SIDA. No, esto ha sido en todos los países a la vez, ha surgido. No hay monos, señores. No hay monos en ningún país. Los brotes, uno en una sauna gay madrileña y el otro en una fiesta multitudinaria en Maspalomas. Señores, hace poco la Generalitat Valenciana estaba haciendo propaganda esa, enseñar a practicar el sexo seguro. Lo digo por lo del chemsex que dicen que era lo de aquella fiesta multitudinaria en Maspalomas. pues quería, la Generalitat Valenciana, los jóvenes valencianos, quería enseñarles a practicar el chemsex pues de una manera segura y tal. Ya no se ha vuelto a oír nada. ¡Pum! Se ha corrido un tupido velo, le han pegado fuego a los carteles, se han quitado corriendo. Estigmatizar, como decía Alba, a un colectivo. Pues, hombre, no sé, ya la gente lo está comentando, que esto es, en teoría, hablo en teoría, es muy parecido al SIDA, si está afectando, pues eso. Por cierto, nombran una cantidad de millones de afectados y de millones de muertos, como si en África no muriera gente por viruela. Ahora mismo, señores, ahora mismo, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, en África hay cientos de miles de muertos por viruela. Porque allí no se ha vacunado ni se erradicó después de todas las campañas de vacunación de los años 50 y años 60, como ocurrió en España, como ocurrió en el resto de Europa. Entonces, es una enfermedad que está ahí, señores. Y si aquí no tenemos monos, aquí la teníamos erradicada, ¿no será que la pueden haber traído los amiguitos esos de Rabat o los subsaharianos que entran sin control ninguno por nuestras fronteras? Por las fronteras, no solo las nuestras, sino por Europa, si pululan por Europa, por donde quieren. Entran como quieren, cuando quieren, y una vez les dan, se empadronan en un banco de un parque, les dan los papeles y se van a vivir a cualquier parte de Europa. Por cierto, en el boletín oficial del Estado, el 29 del 8 del 2019, España compra 2 millones de vacunas de viruela. En plena pandemia, en el año 2019, en plena o al inicio de la pandemia de COVID, se compran 2 millones de dosis de para una enfermedad que se erradicó en España en los años 80. Quiero decir con todo esto que hay que reflexionar más, efectivamente, como decía Alba, rascar un poco sobre la superficie de la noticia y analizar algo más, que es gracioso que en ese ejercicio del marzo de 2021 que has comentado tú, Miguel, la organización, la NTI, no recuerdo las siglas, pero vamos, eso dentro de la conferencia, de una conferencia de seguridad que se dio lugar en Múnich, predijo el brote, ese brote de viruela para el 15 de mayo y dan 14 puntos como recomendaciones generales muy similares a todo lo que ha ocurrido con el COVID. No, he hecho un resumen general con mi arcaico inglés y los que más me han llamado la atención ha sido la de la detección global y temprana de la amenaza. O sea, es lo que está ocurriendo ahora, ya te están diciendo que ya la han detectado. Medidas implementadas a nivel nacional, pues eso, tanto de vacunación como de cierres, como de medidas preventivas, mascarillas, porquerías, etcétera. Y lo más importante, que entra dentro de lo que estábamos comentando al principio, del foro de Davos y todo lo de la OMS, desarrollo de una seguridad de salud a nivel global que prepare la capacidad económica de los países para hacer frente a todas estas cosas, donaciones, inversiones, etcétera. Entre comillas, más deuda. Es otra manera más de atraparnos en este juego macabro de la agenda del 2030. Y por eso os digo que hay que leer esas noticias un poco, rascar un poco la superficie, porque es que no es normal que un virus erradicado en estos países donde se ha producido, donde ha surgido, llamado del mono, llámalo de lo que quieras, ha surgido en todos a la vez, con cierta problemática, con los mismos síntomas, cuando hay comentarios por ahí de que la vacuna esta que han estado introduciendo llevaba, pues eso, algo del mono resus, algo, no lo sé, por lo visto carga genética del mono y tal, y que puede haber, pues eso, surgido al cabo de las semanas o de los meses del pinchazo, haber surgido estas. El herpes, hay algunos síntomas de herpes que son similares a estos, que también el herpes, lo que es, a mi entender, a mi poco entender médico, es una reacción alérgica del cuerpo ante un ataque y que se manifiesta pues en la piel. Quiero decir con esto que esto, ¿qué nos dice? Lo primero, que es verdad que lo que ocurrió con el COVID-19 fue una prueba y nos estaban machacando para ver cómo tragábamos y cómo íbamos a traer lo siguiente. Sí, sí, definitivamente. Y dos, que hay que coger las noticias que nos llegan a todos estos respectos médicos con pinzas y no dejarnos apabullar, por lo menos los disidentes. También, esto también debe ser así. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos la primera parte del debate, paramos un momento y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. y en lengua española. Insólito. Una publicación pionera desde el formato científico ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Your family of always fighting, some of your friends ain't worth shit, and even your country doesn't want you anymore. Your head is filled with problems, and it's bound to get you from time to time. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son, rise above it all. Suicide is an easy option, but it doesn't help at all. You must fight for the cause. You can make a better world. No hassles and just the Aryan dream. So come on, son, rise above it all. Yeah. So come on, son. Estamos de vuelta, segunda parte del debate, y bueno, en la primera parte hemos hablado mucho de los globalistas y hoy vamos a hablar de un títere de esos globalistas que, por desgracia, durante décadas fue el jefe de Estado de España. Estamos hablando, por supuesto, del rey emérito, de Juan Carlos I, el campechano corrupto que estos días ha vuelto a España después de estar una temporada con sus coleguitas sátrapas islamistas de Oriente Medio, y como siempre, pues se polariza mucho la sociedad española, más que nada por sus representantes políticos, la derecha, con un comportamiento bastante lamentable. Es alucinante la vocación de vasalla que tiene esta derecha española respecto a la monarquía borbónica corrupta, defendiéndole, por supuesto, a capa y espada a Juan Carlos, por muchos que hayan sido sus errores y por muchas que hayan sido sus traiciones. Y por otro lado tenemos a la izquierda, más radical, porque el PSOE la verdad es que también es bastante coleguita del señor Juan Carlos, como se nota que los jamos, que los jefes eran los mismos. Pero bueno, incluso la extrema izquierda podemita y los independentistas, pues sí, son más críticos con Juan Carlos, le sacan sus corruptelas, sus viajes matando elefantes, pero la verdad es que tampoco, ni siquiera esta extrema izquierda, nunca va al fondo de la cuestión, nunca va a los auténticos patrones, a los auténticos jefes del señor Juan Carlos. Siempre se quedan en la caricatura de presentarlo como el heredero de Franco, el rey del franquismo, el rey que sucedió a Franco. Siempre se quedan ahí, pero nunca van realmente al fondo de la cuestión. Y es bastante curioso, teniendo en cuenta que esta extrema izquierda se supone que es muy antiamericana, pero nunca jamás sacan esa conexión evidente entre Estados Unidos y Juan Carlos. Como el señor Juan Carlos fue un peón desde siempre de los Estados Unidos, llegando a bordear la alta traición durante la crisis del Sahara, durante los últimos años de la vida de Franco, en la que este señor se comportó directamente como un informador y como un espía al servicio de Estados Unidos. Y desde entonces, este señor, Juan Carlos, ha favorecido la agenda de Estados Unidos, del anglosionismo y de este globalismo masónico en España, en detrimento, perjudicando los intereses nacionales de España, los intereses del pueblo español, mientras él se forraba con sus comisiones y sus corruptelas a costa de la destrucción de nuestra soberanía y del empobrecimiento del pueblo español. Esto y mucho más, que a ver si nos da tiempo a tocarlo, es lo que debería estar denunciando esta extrema izquierda y también, por qué no decirlo, esta derecha que ha perdido una ocasión de oro con esta monarquía bananera y corrupta de desligar esta institución completamente desfasada de lo que es España, de lo que es la soberanía de España, de lo que es la unidad del pueblo español, que no puede depender de un señor, de un monigote con una corona, incluso por muy íntegro que fuera, pero es que tampoco es el caso. Estamos hablando de un señor que ha hecho muchísimo daño a España en las últimas décadas y no es de recibo ni que la derecha continúe defendiéndole de esta manera ni de que esta supuesta izquierda republicana siga callando tantas cosas del ciudadano Juan Carlos. Vicente, ¿qué opinas? ¿Qué voy a opinar de este sujeto nefasto para nuestra, digamos, entre comillas, democracia? Este señor don Juan Carlos, al que por desgracia erigió el caudillo para sucederle por encima de don Juan. No sé si don Juan hubiera sido mejor o peor, su padre. Pero desde luego está siendo nefasto. Don Jarretero primero de España, hijo de la Gran Bretaña, perdón, de la Gran Bretaña, por no llamarle hijo de otra cosa, vividor entre vividores, aquel que utiliza el cargo para hacer negocio, pues creo que se califica a sí mismo. Traidor a España en la causa del Sahara español, como bien sabemos, como pactó la cesión del Sahara español ante la Marcha Verde, que al parecer ya sabía que se iba a producir, y claudicó ante Hassan II, del papá del señor Mohamed, al que también tratan nuestros políticos de ahora. Colaborador necesario en el hundimiento político y moral de la España de los 80, fue el maldito callado del 23F, dejando a aquellos honrosos defensores de la causa de España con el culo al aire, traicionados, para, en esa maniobra rocambolesca que tuvo lugar, salir en fortalecido, digamos de alguna manera, ante los próceres demócratas de aquel momento, como pues eso, como defensor de España, de la democracia, etcétera, etcétera, cuando es un vasallo de la masonería. Don cobarde ante los nacionalismos que han atacado con insidia no solo a esta nación durante toda la transición, con asesinatos, con manifestaciones en la calle, con desórdenes públicos, como está ocurriendo ahora casi en los años 80, como ocurría lo mismo además, se mataba por el nacionalismo, mataba en España, señores, esos socios que hay ahora en el gobierno, mataban en su día a españoles, a ciudadanos. Esos nacionalismos que han atacado con insidia, ya digo, a esta nación y a su corona, pues te ha sido don cobarde. Y es Blandengue primero de España, a la cabeza de esa transición, de esa constitución malhadada española del régimen del 78, que solo nos ha traído, y visto está lo visto, nadie puede decir que no es así, desorden, desigualdad, falta de derechos, falta de democracia, y que otras tantas cosas se me ocurren que ahora mismo, solo por el asco que me produce el individuo, no voy a relataros aquí. Creo que reflexionéis al respecto de la figura de don Juan Carlos Jarretero, primero de España, ese hijo de la Gran Bretaña, que eso, que sirve ha servido tanto a los intereses extranjeros aquí y tampoco ha servido a su país cuando no tan mal. Has nombrado el 23F, que es otra de las claves que tampoco esta extrema izquierda nombra nunca, igual que quién fue el que nombró a Juan Carlos, sucesor de Franco. También la extrema izquierda insiste mucho en que es el sucesor nombrado por Franco, pero Cristina Martín Jiménez, por ejemplo, en sus libros comenta cómo en la reunión Bilderberg del año 68, del año anterior al nombramiento de Juan Carlos como el sucesor de Franco, en esa reunión los globalistas decidieron que Juan Carlos era la persona ideal para ser el jefe de Estado de España a la muerte de Franco. Entonces, igual exactamente no fue Franco el que le nombró. Es cierto que formalmente sí, pero cuando estudias un poco la España de Franco, ves ahí un toma y daca constante entre Franco, su gente de confianza, Carrero Blanco y los norteamericanos. A veces tenían que ceder un poco, a veces resistían y a veces pues no les quedaba otro remedio que hacer lo que querían los americanos, pero también es cierto que en muchísimos aspectos y en muchísimos temas, Franco, Carrero Blanco y los gobernantes de aquella época mantuvieron una independencia más que notable respecto a las imposiciones de Estados Unidos. El 23F, tú lo has dicho, ya ahí está el trabajo de Diego Camacho, de Jesús Palacios, fue un autogolpe, aquello no fue ningún golpe de Estado fascista. El rey, que esa es la excusa que dan sus defensores, vale que sí, que luego fue muy canalla, muy corrupto, pero por lo menos nos trajo la democracia y nos salvó el 23F. Es mentira, ni nos salvó el 23F de nada, porque aquello era un autogolpe que se fue un poco de las manos, ni nos trajo ninguna democracia, ni fue el motor de ninguna democracia. La democracia española, entre comillas, metéoslo en la cabeza, la trajeron Kissinger, la trajeron la CIA, la trajo la Comisión Trilateral, que se pusieron de acuerdo con los enemigos históricos de España, con Inglaterra, el núcleo duro de Francia y de Alemania, Marruecos, Israel, todos se pusieron de acuerdo para subcontratar de Juan Carlos para abajo a una colección de traidores y de trepas para que se cargaran España desde dentro. Eso fue, señores, la transición y la Constitución del 78. A ver si nos lo metemos en la cabeza, señores del partido Vox, porque del PP ya no esperamos nada, pero es bastante triste y lamentable escuchar ya no solo a Espinosa de los Monteros decir, no, es que es el rey que nos trajo la Constitución y la democracia. Pero vamos a ver, señor Espinosa, ustedes no están en contra de las autonomías y de los partidos independentistas, entonces, ¿por qué reivindica una constitución que trajo las autonomías y que legalizó a los partidos independentistas, incluido el partido proterrorista proetarra de Herri Batasuna? Eso es lo que a usted le gusta, señor Espinosa de los Monteros, pero es que hasta el Buxadé, que supuestamente es del sector más decente de Vox, pues también va sacando ahí pecho y defendiendo como un fanático al señor Juan Carlos, que también nos trajo la transición y la constitución, y tanto que van de antiglobalistas, pues señores, miren las cientos y las miles de cesiones que hemos hecho desde el año 78 a los globalistas, toda la soberanía que hemos perdido, y que eso también está en la constitución. Señores de Vox, léanse los artículos 93, 94 y 96, ahí está todo, ahí está cómo, si España firma un tratado internacional, ese tratado pasa a formar parte de nuestro cuerpo jurídico y tiene preferencia sobre las leyes nacionales de España. Y de aquellos polvos del 78, los lodos de hoy en día. Y este señor, Juan Carlos, ha sido el principal culpable de todos los desastres que ha habido desde entonces. Apadrinó todas las traiciones del señor Felipe González y del PSOE. Fue muy coleguita del señor Pujol. Ha sido la larga mano del globalismo en España, el títere de Marruecos. Hasta que al final los globalistas decidieron que ya estaba amortizado y que para la segunda transición este señor ya no hacía falta y había que meter a su hijo. Hasta Ayuso ha salido diciendo, no, es que hay que defender a Juan Carlos porque el objetivo es acabar con Felipe VI y con la transición. No, Ayuso, tampoco te enteras, el objetivo es terminar lo que la transición dejó a medias. No es revertirlo, es terminar lo que pasó entonces. Entonces solo pudieron cargarse la mitad de España y ahora ya hay que cargarse la otra mitad. Ya no pueden esperar más. Y Felipe VI es colaborador necesario del proceso. Por supuesto, no es ningún enemigo ni es ningún obstáculo. Me hace gracia toda esta derecha cuanera y conspiranoica que ha estado presentando durante un montón de años a Felipe VI e incluso al campechano como una especie de aliados de Donald Trump, que estaban haciendo frente aquí a los globalistas y a los comunistas, que estaban luchando aquí por la patria, que Juan Carlos iba a venir a España, iba a contar la verdad del 11M, una serie de idioteces y de tonterías. Por favor, ¿qué pin tiene Felipe VI en la solapa? El circulito de colores de la Agenda 2030. ¿A dónde ha enviado a su hija? A un colegio multicultural británico. Vete a saber cómo vuelve de allí. Siempre está lanzando guiños al globalismo, al cambio climático y a rollos de estos. Y este señor, Felipe, es el que va a defender a España. Vamos, este va a seguir la misma senda que su padre. Entregar España, vender España al globalismo a cambio de él mantenerse en el trono. Vicente. No, has hecho una descripción preclara de lo que ocurre en España. No hay más que añadir, simplemente eso, que no es verdad lo que nos han contado de la historia reciente de España y que a la vista está que este personaje ha sido nefasto, nefasto para el devenir de la democracia en este país. De hecho, no la han defendido. Se ha dedicado, pues eso, a defender su bolsillo, a defender su corona. Bueno, defender su corona. A eso que le dejaron caer en la cabeza. Y nada más, este señor no ha hecho otra cosa en España y, como tú has dicho, de aquellos polvos vienen estos lodos. ¿Con quién está gobernando su hijo? Pues exactamente, con quién gobernaba papá, ese turnismo de partido que comento yo siempre aquí. PP-PSOE, PSOE-PP, se mantiene también con la táctica del avestruz en el trono. No oigo nada, los tres monitos, no ver, no oír. Y mantener la boquita cerrada, y ahí está él y su señora paseándose por Europa y o por donde les da la gana, no sé. Quiero decir con esto que es una institución que no me dice absolutamente nada. Y por cierto, y con esto termino, creo que no hace falta añadir nada más, ningún patriota nacional puede ser juancarlista. Diría que no puede ser borbónico, porque con los borbones en España y la historia reciente la tenemos muy, muy, muy viva, a los que la hemos vivido políticamente desde jovencitos y tal, pues nos dice que tenemos razón, que un patriota no puede defender esta corona. Sí, antes hemos hablado del tema del 23F, de la sucesión de Franco y lo que decíamos, ¿no? Que la extrema izquierda incluso en estos temas parece que no se quiere meter, igual que en el asesinato de Carrero Blanco, que siempre están haciendo bromitas, ¿no? Sobre Carrero Blanco, campeón de salto de altura. Me hace mucha gracia cómo esta extrema izquierda, que siempre está viendo la larga mano de Estados Unidos en todo tipo de golpes de Estado, en Chile, en Centroamérica, en Sudamérica, en África, que siempre está viendo, y con razón, la larga mano de Estados Unidos en todo tipo de crímenes de Estado, en crímenes políticos, pues, ¿cómo les cuesta ver estas cosas aquí, aplicada a la misma España, ¿no? ¿Cómo les cuesta querer saber la verdad del 23F, querer saber la verdad del 11M, querer saber la verdad del asesinato de Carrero Blanco? Porque esta gente de extrema izquierda que dice, no, es que claro, que Juan Carlos iba a continuar la España de Franco. La democracia, el sistema del 78 es una mentira porque continuó, porque perpetuó lo que había antes. Vamos a ver, ¿de verdad creen eso? ¿De verdad que piensan que lo que hay ahora es la continuación de lo que había antes? ¿O es, como para cualquiera que tenga dos ojos en la cara, lo opuesto en infinidad de temas a lo que había antes? Es que incluso desde la derecha más derecha, por así decirlo, llevan una línea que yo no comparto en absoluto. Dicen que no, que Franco y Carrero Blanco ya habían aceptado, ya se habían resignado a que a la muerte de Franco iba a haber un sistema como el que tenemos ahora. Y que Carrero Blanco, sí, lo mató ETA porque Carrero Blanco se iba a retirar en pocos años y se iba a ir a su casa. Poco menos que Franco y Carrero Blanco ya habían aceptado que después de ellos, pues iban a estar Felipe González y el Campechano y toda esta gente dirigiendo España. Vamos a ver, yo no me lo creo. Sabiendo la ideología de Franco y de Carrero Blanco, sabiendo lo conscientes que eran de la existencia en su época de lo que hoy llamaríamos globalistas, que ellos llamaban masonería, sabiendo de lo conscientes que eran de este problema, sabiendo que toda su vida se habían dedicado desde la guerra civil, toda su vida, al bienestar de España. ¿De verdad alguien se cree que una persona que ha estado toda su vida luchando por una causa, a última hora, se rinde, baja los brazos y abandona esa causa? Yo no me lo creo. Por supuesto que sí, que van a meter al Campechano de jefe de Estado, pero mi opinión es que era un jefe de Estado florero, sin ningún tipo de poder real, y que su objetivo era meter ahí un servicio de inteligencia o una gente repartida por todo el Estado que defendiera lo que había antes, que defendiera la soberanía de España. Y por supuesto ahí, y por eso matan a Carrero Blanco. Y ese es el proyecto que destruyen, asesinando a Carrero Blanco. De ahí todo lo que ha venido después. Confirmado y ratificado por Juan Carlos, cuyo objetivo, por supuesto, no era continuar lo que había antes, sino cargárselo y destruirlo hasta los cimientos, que es lo que ha pasado en los últimos 45 años. Y ahora, en esta segunda transición, en esta monarquía federal a la que nos llevan, pues ya va a ser el remate de este proyecto de la destrucción de la soberanía y de la independencia de España. Y con esta última reflexión yo creo que podemos terminar el debate. Vicente Estarelles, no sé si a modo de cierre quieres añadir algo más o ya terminamos, lo que quieras. Únicamente abundar en que has comentado de que la izquierda hace oídos sordos a lo que ocurrió con el rey y todas estas cosas y a lo que ha pasado en la transición, porque en los pactos de la transición, todo esto que nos venden como el consenso político, etcétera, como es simplemente silencio, son pactos de silencio. Y no hay nada más detrás de todo esto, no hay nada más que pactos para cambiar lo que, como tú bien has dicho, de lo que fue España a lo que es ahora, de una España una grande y libre a la cohorte de reyezuelos que gobiernan España ahora y que tienen a la cabeza lo mismo que tuvieron con Juan Carlos I, un PLL, nada más. Sí, y el consenso era que Washington pasaba las órdenes y aquí del rey para abajo todos obedecían. Ese fue el consenso del 78, básicamente. Y bueno, con esta reflexión y con la tristeza, ¿no?, de ver en lo que se ha convertido España en los últimos 45 años, ojalá podamos revertirlo, pues bueno, terminamos el programa de esta semana. Vicente Estarelles, como siempre, un placer que nos hayas acompañado. Y nada más, Vicente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo también para Alba y recordar a nuestros oyentes que eso, que difundan nuestros audios, que es necesario que la gente los oiga y vaya despertando. Dios mediante, el martes que viene estaré otra vez aquí con todos vosotros. Un abrazo. Alba, que es Alba Lovera, que sigue con nosotros. Y Alba, en la primera parte no hemos comentado, hemos hablado de geoingeniería, de cambio climático, y me imagino que vuestro libro de geoingeniería pues sigue disponible y me parece que está funcionando muy bien. ¿Es así? Sí, está disponible perfectamente. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Puede encontrarse en Amazon, sobre todo. Y bueno, recomendamos encarecidamente adquirir un ejemplar si todavía nadie no se han hecho con uno, porque en él decimos cosas que lamentablemente en la actualidad debemos callar. Y me hago cargo porque hace poco me hicieron una entrevista respecto al tema y he tenido que morderme la lengua. Y no precisamente porque el entrevistador o el director del programa no me deje libertad. Así que bueno, me despido. Gracias a todos por una velada más en la que se puede recibir el sincero cariño de un gran equipo y sobre todo de nuestra audiencia. Un abrazo muy fuerte. Seguimos en contacto. Un abrazo, Alba, y seguiremos tu trabajo en tus canales, en tu cuenta de Twitter, Mundo Viperino, y en tu canal de YouTube, también con el mismo nombre, Mundo Viperino. Y nada más, despedimos a Alba y a Vicente, hacemos un pequeño descanso, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Una semana más nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Enrique, me parece que esta semana, y ahora que está tan de actualidad el tema de la islamización de Europa, pues vamos a hablar de uno de los episodios, sin ninguna duda, más importantes de la historia de Europa. ¿No es así? Pues sí, ya que vamos a hablar del fin de una época, del final de un imperio. Vamos a hablar de la caída de Constantinopla. Ello supuso el fin del Imperio Romano de Oriente, que había sobrevivido 1000 años al Imperio Romano de Occidente. Fíjate si es importante este hecho, que esta fecha es conocida como el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Esto para la periodización tradicional. El día 29 de mayo de 1453, los otomanos conquistaron Constantinopla. Para los españoles esta fecha es importante, pero nuestra edad media acaba con la reconquista de Granada. Tenemos una periodización propia, como el inicio de la edad contemporánea no es la Revolución Francesa, sino es nuestro 2 de mayo, ¿no? Son las peculiaridades, pero las fechas son muy próximas unas con otras. Pues si te parece, sin más, entramos en materia, Miguel. Vamos a hacer un repaso de la historia de esta ciudad. Capital de un imperio. Fue el emperador Constantino quien funda la ciudad que llevará su nombre en el año 324. Lo hará sobre la antigua Bizancio, de ahí después el nombre del Imperio Bizantino. Desde su inicio, a la ciudad que está situada entre dos continentes, controlando el estrecho del Bósforo, se les dotó de unas impresionantes murallas que siglo tras siglo sus gobernantes fueron reforzando. Los intentos de tomar la ciudad desde los primeros años son numerosos por parte de diferentes pueblos, aunque los que más lo intentaron fueron los árabes musulmanes desde la égida de Mahoma. Constantinopla tenía una gran importancia en el mundo conocido. Fue llamada la Nueva Roma o la Nueva Jerusalén tras la caída de la Ciudad Santa en manos del Islam. Fue el nuevo baluarte del cristianismo y a sus pueblos, a su gente, se les consideraba los más cristianos del mundo. Al estar entre dos continentes, era una ciudad cosmopolita y de grandes riquezas. La visión que el mundo tenía de Constantinopla era de una metrópoli de oro, una ciudad santa o una capital de oportunidades. Entre el siglo VII y el XII, la ciudad sufrió más de 15 intentos de conquista que fracasaron. Hay que esperar al año 1204, y a la cuarta cruzada encabezada por francos y venecianos para lograr tomar la ciudad gracias a contar con ayuda interior que provocaron un incendio en la ciudad y facilitó la entrada de los cruzados al interior de las murallas. Ahora hablamos de los intentos otomanos para hacerse con la ciudad. En el año 1354 se apoderan de toda la zona de Gallípoli e intentan tomar Constantinopla unos años después, en 1359, fracasando estrepitosamente. En 1394, el sultán Bayaceto lo intenta de nuevo, esta vez con un asedio que se prolongó hasta 1402. Y es solo gracias a un enemigo exterior, los mongoles, que atacan el Imperio Otomano, por lo que estos tienen que poner fin al asedio y dejar libre la ciudad. Lo vuelven a intentar en 1411, con el sultán Musa al frente, fracasan de nuevo. En 1422, Murad II lanza un fuerte ataque sobre la capital bizantina. Tras 3 meses de duros ataques, al final tuvo que desistir y llegamos al nefasto año 1453. Reinaba en Constantinopla Constantino XI, paleólogo. Es el Imperio Otomano. En el Imperio Otomano reinaba el sultán Mohamed II. Este se propone tomar definitivamente la ciudad. Para ello, prepara un fuerte ejército de unos 100.000 soldados aproximadamente. El 20% de ellos, unos 20.000, eran los temidos genízaros, jóvenes cristianos arrebatados a sus padres, que fueron educados en una estricta fe islámica y con una férrea formación militar que dependían única y exclusivamente del sultán, por el que luchaban con fanatismo. Era la fuerza de élite de los otomanos. Además de las fuerzas regulares, contaban también con numerosos mercenarios de muy variados orígenes. Mohamed II se proveyó de una moderna artillería diseñada por el ingeniero húngaro Orbón, quien, según dicen, había ofrecido estos ingenios a los bizantinos, pero al no poder pagarlo, se los ofreció al sultán. Según los expertos, los otomanos disponían de 12 enormes cañones. El más grande pesaba 9 toneladas. Esto es a lo que se refiere al ejército de tierra, pero el sultán no descuidó su marina. Para completar el cerco a la ciudad movilizó, según los testimonios de unos marineros italianos de la época que vieron el despliegue, los turcos contaban con 6 triremes, 10 birremes, 15 galeras con remos, 75 fustas, 20 pandarias y gran cantidad de chalupas y embarcaciones menores. Frente a esto, los bizantinos lograron levantar un ejército de unos 8.000 hombres, de los cuales solo 5.000 eran bizantinos, el resto voluntarios extranjeros. Catalanes, con su embajador Pere Julià a la cabeza, ya que mantenía el Reino de Aragón, mantenía una importante relación comercial con Constantinopla. El legado papal, con 200 hombres. El genovés Giovanni Giustiniani, que financió con su bolsillo 2 galeras y 700 hombres. Y el veneciano Girolamo Minotto, que aportó 5 barcos y 1.000 hombres. También estaban el castellano Francisco de Toledo, el ingeniero escocés Juan Gran. Aparte de las murallas, contaban para su defensa con unos pocos barcos y cañones de pequeño calibre, culebrinas principalmente. La desproporción entre los bandos es más que notable. El 2 de abril llegan los primeros destacamentos turcos para preparar el asedio de la ciudad. El día 6, según la costumbre islámica, los otomanos propusieron la rendición a los bizantinos, pero estos se negaron. Si las poblaciones se rendían sin combatir, eran respetadas y solo debían pagar una indemnización. Pero si no lo hacían, no se daba cuartel y a los vencidos solo les esperaba la esclavitud y la muerte. Por eso, una vez que deciden no rendir la ciudad, van a luchar hasta el final. El día 7 se inicia el bombardeo de la ciudad. El 9 de abril, los barcos turcos intentan pasar por el estrecho del Bósforo, pero una barrera de cadenas bizantinas se lo impide. Lo intentan otra vez 3 días después, fracasando de nuevo. Ante esto, el sultán ordena hacer un camino de madera bordeando la ciudad por la parte asiática para así poder transportar sus barcos al otro lado del estrecho. Este camino de madera tendrá una longitud de 12 kilómetros en forma de arco y mientras lo construían, la marina turca no dejaba de atacar a la flota bizantina para impedir que se acercase a los pontoneros. El 24 de abril, los otomanos inician el traslado de los barcos por tierra en plataformas tiradas por bueyes y logran trasladar así 70 embarcaciones, el doble de las que los bizantinos tenían en esa zona. Con ello, logran completar el cerco y redoblan los bombardeos sobre la ciudad. Desde el inicio del asedio, se producen no menos de 120 disparos de cañones de gran calibre diarios, que poco a poco iban desmoronando las murallas, mientras que por la noche los defensores las reparaban como podían, principalmente con cascotes y sacos de tierra. A principios de mayo, Mohamed II ordena disparar los cañones hacia el centro de la ciudad en vez de a sus muros, para hacer desfallecer la moral de los defensores. Los más allegados al emperador Constantino le piden que abandone la ciudad, pero él se niega. La artillería otomana no cesa. Su labor de desgaste la combinan con minas que excavan bajo las murallas para así poderlas derribar. En una de las escaramuzas, los defensores capturan a un oficial turco y tras interrogarle, averiguan en qué puntos están excavando las minas y se preparan para construir contraminas y paralizar este ataque. Pero cada vez quedan menos defensores en pie. El 23 de mayo, Constantino recibe una embajada otomana que le ofrece perdonar la vida a los defensores si estos se rinden. Pero el emperador se niega a negociar y responde al sultán: el hecho de darte la ciudad no me compete ni a mí ni a ninguno de sus habitantes. Puesto que todos vamos a morir por una decisión común, por nuestra propia voluntad, y no escatimaremos nuestras vidas. Ese mismo día regresa el barco que había enviado a por la flota veneciana e informan al emperador que no van a recibir ningún refuerzo y que solo han regresado para ponerse a su servicio hasta la muerte si es necesario. Constantino, ante esta noticia y la decisión de sus hombres de volver a luchar contra él, se echa a llorar de la emoción abrazando a su capitán. Al día siguiente, la ciudad se entera que no van a recibir refuerzos y que básicamente están sentenciados. Se preparan para luchar hasta el final, eso sí, esperando algún milagro. Los bizantinos recordaron con terror la antigua profecía que aseguraba que la ciudad jamás caería mientras la luna, que era el símbolo del antiguo Bizancio, estuviera en cuarto creciente. Este fatídico día, del cual todos hablaban, se iba a producir el plenilunio y al día siguiente comenzaría el cuarto menguante. El día 29, de madrugada, los otomanos inician su ataque más fuerte. Logran pasar la primera línea de murallas y se centran en atacar la puerta de San Romano. Están siendo repelidos en torno al Palacio de Blanquerna, donde también habían traspasado la primera muralla, pero no avanzan. Los defensores van taponando las brechas que abren los atacantes. El ataque otomano se va debilitando, a pesar de quienes encabezan este ataque son los temidos jenízaros. En la puerta de San Romano es gravemente herido el capitán Giustiniani, al que tienen que evacuar, lo que baja la moral de sus hombres, y algunos genoveses abandonan su puesto, pero la mayoría aguantan, incluidos los bizantinos. En esto que ven ondear la bandera turca en uno de los torreones del Palacio de Blanquerna. El emperador Constantino, junto con Juan Dálmata y Francisco de Toledo, con un puñado de soldados, se dirigen allí. Un grupo de turcos había logrado pasar por una pequeña puerta, una kerkaporta, del muro del Palacio de Blanquerna, que era una puerta que hacía años estaba tapiada, puesto que un adivino había pronosticado que por allí entrarían los que tomarían la ciudad. Cuentan que los defensores redescubrieron esta puerta y la usaban para realizar ataques sorpresa sobre los turcos, y que en una de estas operaciones alguien se olvidó de cerrarla. Bueno, esta es una versión oficial que es difícilmente creíble, ¿no? Más bien podemos pensar que pueda haber un traidor, una mano negra que abriera esa puerta para que entraran los otomanos a invadir Constantinopla, ¿no? El caso es que por ahí se colaron los otomanos izando la bandera en la torre del palacio. Poco a poco los defensores van cediendo terreno a la vez que van entrando más y más atacantes. Constantino XI, paleólogo, lejos de huir, se despoja de sus ornamentos de emperador y junto con parte de sus tropas, su primo Teófilo, Francisco de Toledo, Juan Dálmata, realiza la última carga contra los otomanos, pereciendo en ella. Su cadáver nunca fue encontrado. El resto de los combatientes sufrieron suerte dispares. Los catalanes siguieron combatiendo en el sector del Palacio Imperial hasta que murieron o fueron hechos prisioneros. El cardenal Isidoro, que mandaba las fuerzas papales, intercambió sus ropas con un mendigo y pudo huir mientras que el mendigo fue decapitado, como la mayoría de los combatientes extranjeros. Durante 3 días se les permitió a los atacantes el saqueo y el pillaje con la condición de que respetasen los edificios. Aunque realmente no se puede culpar de la pérdida de los tesoros que podía tener la ciudad, ya que estos se los habían llevado ya los cristianos durante la Segunda Cruzada en 1204. Sobre la caída de Constantinopla, Juan Dulgoz, historiador de la época, escribió: «La ruina de Constantinopla, tan funesta como previsible, constituyó una gran victoria para los turcos, pero también el final de Grecia y la deshonra de los latinos. Por ella, la fe católica fue atacada, la religión confundida, el nombre de Cristo insultado y envilecido. De los dos ojos de la cristiandad, uno quedó ciego. De sus dos manos, una fue cortada. Con las bibliotecas quemadas y los libros destruidos, la doctrina y la ciencia de los griegos, sin las que nadie se podía considerar sabio, se desvaneció». Se había cumplido la profecía. El Imperio Romano de Occidente acabó con un emperador llamado Rómulo Augusto, al igual que el fundador de Roma. El Imperio Romano de Oriente termina con el emperador Constantino XI Paleólogo, al igual que el fundador de Constantinopla, la capital del imperio. Pues esta es la historia de la caída de Constantinopla. Miguel, no sé si quieres hacer alguna puntualización. No, muy interesante. Simplemente, pues nada, que nos sirva como aviso a los europeos y en esta nueva oleada islámica que estamos sufriendo, y que no es tan descartable que este asedio y esta caída de Constantinopla se acabe repitiendo ya no solo en alguna ciudad costera del sur de Europa, sino en toda Europa. Así que honor a los resistentes de Constantinopla, y como digo, que su ejemplo sea pues una luz para nosotros y una forma de comportarnos para que Europa no caiga igual que cayó Constantinopla. Nada más, Enrique Lemus, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. En el debate hemos hablado de crisis alimentaria, de soberanía alimentaria y soberanía alimentaria de sobra, por clima, por tierras, por todo tipo de motivos, es lo que debería de tener España, que debería ser una potencia agrícola mundial, pero debido a las traiciones, a las puñaladas de sus supuestos socios de la Unión Europea, constantemente nuestra agricultura está en una crisis continua. Nuestro amigo, el activista Víctor Viciedo, nos va a comentar la última puñalada, la última bofetada que los globalistas de Bruselas le han dado a España en materia agraria. Adelante, Víctor, cuéntanos. Buenas tardes. La corrupta Comisión Europea, la Comisión Europea de los lobbies, 25.000 lobistas tiene registrada la Comisión Europea, y todos sabemos que estos lobbies, para conseguir sus propósitos, utilizan los métodos más oscuros que os podáis imaginar. Pues precisamente este viernes, el viernes pasado, el día 20, se tenía que haber votado en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, SCOPAF. Se tenía que haber votado el tratamiento en frío, que es para eliminar las plagas, para una plaga, la taumototibia leucotreta, también denominada falsa polilla de forma popular, para Sudáfrica. Ya en sí era muy poco lo que pedía España, ya que el tratamiento en frío es un procedimiento estandarizado que se utiliza en todo el mundo para evitar que lleguen plagas exóticas de unos países a otros. Nosotros aquí ya tenemos una plaga que nos trajo Sudáfrica, el cotoné de Sudáfrica, y que además causa daños económicos muy grandes, amén de que muchos agricultores pierden la cosecha. Es muy importante que se realice el tratamiento en frío, y Europa es el único organismo que no lo está utilizando. Estados Unidos lo utiliza o lo exige, Canadá, Japón, y cualquier país que recibe cítricos, que es importador de cítricos, está utilizando el tratamiento en frío para que no le lleguen plagas. Se protege con el tratamiento en frío. Pues algo que está estandarizado a nivel mundial en Europa no se exige, pero para nadie. Y por eso nos entran plagas. Pero estos sinvergüenzas, estos hipócritas que no paran de prohibirnos fitosanitarios, que nos dejan sin armas ante las plagas, no ponen ningún remedio para que entren plagas en Europa. Bueno, pues la Comisión Europea retiró de la orden del día este tratamiento en frío de una forma totalmente caciquil. O sea, ¿cómo se puede tener una actitud tan escandalosamente autoritaria y mafiosa sin que nadie se escandalice? Quitar un punto de la orden del día, que vamos, yo eso no lo conozco ni en las juntas de vecinos. ¿Qué oscuros métodos están aplicando los lobistas sudafricanos? El lobby Citrus Growers Association y los holandeses y alemanes exportadores, que son los grandes beneficiados de comercializar los cítricos sudafricanos, para que se pueda modificar sin rubor la orden del día. Y lo peor, ¿qué ha hecho la delegación española ante esta ofensa histórica de la Comisión Europea? De momento nada. De momento nada. Esperemos que sí, que nuestro ministro de Agricultura, el pillín Planas, este martes, precisamente hoy, 24 de mayo, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ahí pues ponga el tema sobre la mesa y exija que se realice esta votación, una votación que estaba prevista y que estaba ganada porque habíamos conseguido el apoyo de muchísimos países y que estos lobistas han conseguido que la Comisión Europea lo retire. ¿A qué precio? No lo sabemos. No sabemos a qué precio ni quién será el beneficiado, pero en la Comisión Europea todos son puertas giratorias. Los lobistas pasan a ser funcionarios de la Comisión Europea y los funcionarios de la Comisión Europea pasan a ser lobistas de grandes empresas. Esto es la corruptela más grande que existe en el mundo. Y así funciona Europa. Por eso Europa hay que cambiarla. Y nuestro ministro ahora mismo tiene la oportunidad de exigirlo, de hacer como Erdogan en la OTAN, que no quiere dar el sí a la entrada de Suecia y Finlandia y se necesita la unanimidad, mientras no se le dé a Turquía una serie de peticiones suyas. Que, por cierto, España podría aprovechar también para que las españolísimas Ceuta y Melilla entraran dentro del artículo 5 de la OTAN, para que también ante un conflicto bélico sobre estas ciudades fuera apoyada militarmente por la OTAN. Pero nosotros somos los únicos que dejamos parte de nuestro territorio fuera de la OTAN y que además justo esa parte del territorio es la única que está amenazada. Pues lo mismo el señor Planas. El señor Planas tiene que decir que bloqueará cualquier decisión sobre agricultura mientras no se realice esa votación. Ya está bien de que los lobistas en Europa se estén imponiendo a los países socios, porque no olvidemos que Sudáfrica no es socio, y lo que no puede ser es que un no socio tenga más poder y tenga más prebendas y ventajas que los socios, que estamos contribuyendo con 14.000 millones de euros al mantenimiento de la Unión Europea. ¿Por qué lo ha prohibido o por qué están actuando así los lobbies? Bueno, pues porque no solamente el tratamiento en frío elimina las plagas, sino que también, digamos que al estar en una temperatura entre 0 y menos 1 grado, pues también provoca cierta pérdida de calidad de la fruta. Y también encarece en unos céntimos el transporte, pero que es pecata minuta, porque además, repito, el error ha sido pedirlo solo para Sudáfrica. Así tienen la excusa de decir que, bueno, que Europa está metiéndose solamente con Sudáfrica. Mientras que si hubiera pedido para todo país, para toda importación y para toda plaga, todo esto sería distinto, porque es lo que se debe hacer. O sea, esta medida debe tomarse para todo, porque a nosotros, los españoles, nos exigen el tratamiento en frío, exportemos donde exportemos. Si no se consigue algo tan necesario, tenemos que cuestionarnos esta Europa que se preocupa más de favorecer a las grandes fortunas que a los ciudadanos europeos. ¿Pero qué pasa? ¿Nos lo vamos a cuestionar o vamos a seguir idiotizados pensando que estas decisiones europeas son limpias y ajustadas a derecho? Los antieuropeos son ellos. Son estos corruptos funcionarios de la Comisión Europea. No somos nosotros. Son ellos los que están perjudicando al ciudadano europeo. Todas las argumentaciones, absolutamente todas, son partidarias del tratamiento en frío. Incluso existe un informe técnico de la European Food Safety Authority aconsejando el tratamiento en frío. ¿Por qué la Comisión Europea no lo da? ¿Por qué retira de la orden del día algo que tenía que haberse votado? ¿Estará España a la altura de las circunstancias y ahora se impondrá amenazando a la Comisión Europea de no votar absolutamente a favor de nada mientras no se haga esta votación? Pues esperemos que así sea, porque si no, la citricultura española desaparecerá. Aquí, la voz de Europa. Y terminamos el programa de esta semana, especialmente interesante por los temas debatidos. Y nada más, como siempre, sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todos nuestros canales, ya sea en Odyssey, ya sea en Bichute, por supuesto en YouTube, donde emitimos nuestros directos, en nuestro canal iVoox, donde colgamos estos podcasts, y en nuestro canal Telegram, donde estamos todos los días activos. Y por supuesto, podéis localizarnos, enviarnos vuestros mensajes y vuestras opiniones a nuestro correo electrónico alde, ALVDE, alde.radio@gmail.com. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y nos volvemos a ver la semana que viene. And I've a destiny when I walk through these fields. Call a whistle, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, more thing, let's be the autism fan. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo prend de vieux dates, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya,